Ya está. ...105.5... FM Los Coihues. Muy, pero muy buenos días, oyentes de la 105.5, la FM Los Coihues. Aquí comienza una nueva emisión de Radio La Mariposa, el programa radial de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela. Cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta Y ahora sí, comienzo oficial de Radio La Mariposa, luego de la apertura. Este programa que se emite todos los días miércoles desde las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde, por FM Los Coihues 105.5. Si estás en la zona de Villa Los Coihues, te contamos que a esta hora de la mañana hay 15 grados 9, más o menos la misma temperatura que debe haber en el resto de Bariloche. Te contamos también el pronóstico del tiempo en el día de hoy, miércoles. Si nos estás escuchando en vivo, estará así como entre nublado. Mañana jueves, día de pleno sol, al igual que el viernes. Sábado y domingo, algunas nubes, y después, para el arranque de la semana que se viene, se va a poblar de nubes el cielo de Bariloche. Si estás aquí cercano a Villa Los Coihues, en este barrio, o en Villa Lago Gutiérrez, por ejemplo, nos podés escuchar sintonizando el 105.5 del dial. Y si no, si tenés la suerte de contar con internet y estás lejos de Villa Los Coihues, podés poner en tu compu o en el celu fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Te repito, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y si no, también te podés descargar la aplicación de la Red Enfoques y ahí escuchás a todos los medios comunitarios de la región patagónica. Si nunca escuchaste este programa de Radio La Mariposa, el programa radial de Camino Abierto, este programa tiene gran interacción con quienes participan de los diferentes espacios de Camino Abierto, así que seguramente estaremos leyendo algunos mensajes y tenemos una consigna del día a la que te queremos invitar también a participar. La consigna del día de hoy es... Atención, lápiz y papel o memoria activada. Si tuvieses la oportunidad de conocer a un personaje histórico o de fantasía, ¿a quién elegirías y por qué? Ah, también, y si se te ocurre, ¿qué comerías en caso de participar con él de un almuerzo o una cena? ¿Qué lo invitarías a comer? Estaría buenísimo. Entonces, repetimos la consigna. Si tuvieses la oportunidad de conocer a un personaje histórico o de fantasía, ¿a quién elegirías y por qué? Y agregamos esta. Si te invita a almorzar o a cenar o a compartir algo de comida, ¿qué elegirías que te invite? Sos parte de Camino Abierto, podés dejar tus mensajes en el grupo Chau Bicho, y si no, podés dejar un mensaje vía telefónica, si sos oyente de la 105.5, aquí en el 2944-784040. 2944-784040, si no, a través del grupo de WhatsApp Chau Bicho. Y este programa también tiene una fuerte pata musical, que es la música que eligen quienes participan de alguno de los talleres que se da en Camino Abierto. Arrancamos entonces con el primero de los temas que tenemos preparados para el día de hoy aquí en Radio La Mariposa. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie, todo el país con la corriendo va. Cae la tropa de tu majestad y cae

un mensaje en el 2944-784040, 2944-784040. La consigna del día de hoy es: si tuviese la oportunidad de conocer a un personaje histórico o de fantasía, ¿a quién elegirías y por qué? Repetimos, si tuviese la oportunidad de conocer a un personaje histórico o de fantasía, ¿a quién elegirías y por qué? Y bueno, y si es que al momento de conocerlo decidís comer algo, ya sea almorzar, ya sea una cena, ya sea alguna merienda, también nos podrías contar qué le invitarías a comer o qué te daría ganas que te invite a comer. Entonces, déjanos tus mensajes en el 2944-784040 o si sos parte de Camino Abierto, podés dejarlo en el grupo Chau Bicho. Y antes de seguir escuchando música, vamos a escuchar algunos de los mensajes que fueron llegando. Qué buena consigna. Si tuviera que la oportunidad de haber conocido a un personaje histórico, creo que sería San Martín. Y voy a decir por qué. Porque me gusta mucho caminar, me gusta mucho el trekking, la montaña. Y la montaña acá es la cordillera de los Andes. Y si alguien cruzó la cordillera de los Andes cuando no había caminos, no había información, no había ningún tipo de ayuda tecnológica, fue San Martín, fue como una proeza que para los caminantes y los que hemos hecho cruce de los Andes haciendo trekking, sabemos del esfuerzo que lleva. Así que bueno, es el primero que se me ocurre para esta propuesta del día. A mí un personaje histórico, no sé, sería Che Guevara o Maradona, ¿viste? Pero ya no existe ninguno de los dos, así que estaría bueno conocerlos. Ah, o haberlo conocido, qué es eso. Fue algo que hicieron revolución en el planeta y que llegó a mi corazón y a mi vida. Sí, fue algo muy, muy tremendo que hicieron ellos dos. Soy Cristian. A mí la persona que me hubiese gustado conocer o verla es Jesucristo, por todos los milagros que hizo, por cómo era su vida, por todo lo que se conoce de él. Me hubiese encantado estar ahí, justo vivir en su tiempo, digamos. Gracias. Tema de los Piojos, que ahora será el Che Guevara, y que va a ser todo Camino Abierto. Agradecemos a los compañeros y compañeras que se engancharon con esta propuesta de Radio La Mariposa del día de hoy. Te la repetimos entonces. Si tuvieses la oportunidad de conocer a un personaje histórico o de fantasía, ¿a quién elegirías y por qué? Arranque musical piojoso aquí en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues.

Seguí volando con la mariposa, un sueño colectivo hecho radio. Continuamos en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues. Vamos a ir ahora a una comunicación telefónica. En Radio La Mariposa estamos comunicados con Graciela Aquilante. ¿Qué tal, Graciela? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, muy bien. Gracias por llamarme. De nada, Graciela. Un verdadero placer estar hablando con vos. Bueno, Graciela, en principio te vamos a pedir a vos mismos que nos cuentes a qué te dedicás, qué haces, en qué ocupás tus días laboralmente. Bueno, les cuento, yo soy psicóloga desde hace muchos años y trabajo especialmente en Bariloche, en situaciones ligadas con los temas de violencia y de violencia, especialmente de violencia hacia las mujeres y las niñas y los niñas y los niños. Esta es mi especialidad, además de tener una mirada psicoanalítica. Y estuve casi 10 años trabajando en la Oficina de Atención a la Víctima del Poder Judicial, donde nos dedicábamos especialmente a este tipo de situaciones. Y también formo parte de la Red Comunitaria Bariloche, donde estamos integradas y entrelazadas y enredadas con varias compañeras y con instituciones, y especialmente con Camino Abierto. Graciela, y vos nombrabas a la Red Comunitaria Bariloche. ¿A qué se dedica específicamente este espacio? Hace como más de 10 años que estamos trabajando y siempre hacemos tareas vinculadas a tratar de trabajar para que las personas puedan recuperar sus derechos que les son quitados o que no tienen más dificultades para acceder. En general, con las personas que están en situaciones de mayor vulneración, como los chicos, las chicas, las personas que tienen algún padecimiento en su salud mental, o aquellos que, las mujeres están en situaciones de violencia de género. Graciela, y justamente el 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia hacia la Mujer, nombrando tu experiencia en la OFABI y también como también lo que se realiza desde la Red Comunitaria Bariloche. ¿Cómo definiríamos hoy o cómo se define lo que es violencia hacia la mujer? La violencia hacia las mujeres también se llama violencia de género. Cuando escuchamos violencia de género es esto, es la violencia hacia las mujeres. que son todas las acciones que van dirigidas hacia ellas, hacia nosotras, hacia las mujeres, que causen dolor, daño, sufrimiento. Y estas violencias en general, bueno, son las violencias que se padecen en los lugares más íntimos, en las relaciones con las parejas, fundamentalmente, a través de diversas maneras. O sea, es este ejercicio del poder que hacen los hombres sobre las mujeres, tratándolas como si fueran objetos que les pertenecen, que son de ellos, y no personas, personas con su libertad, con su identidad. Y esto de distintas maneras, maneras más sutiles y maneras más grotescas, porque puede ser el insulto, pueden ser los celos, que a veces son tomados como amor, pero que nunca los tenemos que leer así, porque son maneras de control, de humillación, las amenazas. Todas estas son como las formas más sutiles, pero no por eso menos dolorosas, de ejercer la violencia. Esto es interesante lo que estás diciendo, por lo menos para quienes somos parte aquí de este programa, porque también nos da una real dimensión, ¿no?, de la problemática, porque uno por ahí piensa en violencia y piensa en un golpe, o bueno, por ahí una forma, un insulto, pero todas aquellas acciones que sean agresivas hacia la mujer las tenemos que tomar como formas de violencia, ¿es así? Exactamente. Cuando una mujer siente que está sufriendo en un vínculo con su pareja, que siente que está haciendo daño, eso es violencia. Y son las primeras alertas para empezar a pedir ayuda. Y la ayuda está en las otras mujeres, en las compañeras, en las amigas, en las profesionales que las puedan rodear, y también en las instituciones, pero empieza por nosotras mismas reuniéndonos con otras y contando lo que nos va pasando, pudiendo hablarlo, porque en general si no estas cosas quedan muy silenciadas, el silencio hace, le da más espacio al varón para seguir avanzando en este daño, que a veces no se le da importancia o se minimiza un empujón, un pellizco, un mechoneo, ¿no?, un tirón de pelo. Pero eso es violencia física ya, directamente, ¿no?, sin necesidad de que sea un ojo negro. Estamos hablando en Radio La Mariposa con Graciela Aquilante, titular de la Red Comunitaria Bariloche, ex titular de la OFAVI, la Oficina de Asistencia a la Víctima, charlando acerca de esta conmemoración de los 25 de noviembre, el Día de la No Violencia hacia la Mujer, y diferentes cuestiones también que tienen que ver con esto, ¿no?, de que hablamos cuando hablamos de violencia. En el caso de este, bueno, no en el caso, sino en este presente tan particular que estamos atravesando con tantas horas y días y semanas y meses dentro de los hogares y teniendo en cuenta también las características de los hogares, ¿cómo está la situación aquí en Bariloche particularmente? Si nos podés dar un pantallazo según la información que manejan desde la Red Comunitaria Bariloche. Por supuesto que todas las situaciones de encierro favorecen el incremento de todas estas violencias que estábamos detallando, ¿no? El tener que convivir forzadamente con el agresor favorece que éste exacerbe, incremente, agudice los mecanismos de control de las amenazas, las intimidaciones, los golpes. No manejamos números en cuanto a cuánto se incrementó en este tiempo, pero sí seguramente se incrementó. Aumentó y aumentó considerablemente. Y se siguen presentando denuncias, pero es mucho más difícil salir a hacer una denuncia cuando aquella persona te controla, te vigila, pregunta dónde fuiste o insiste en acompañarte. Por eso es importante esto de mínimamente alguna amiga, alguna vecina que dé una mano en este sentido. Y con respecto a todas estas violencias, No me quiero olvidar, de la, además de la física que hablábamos y de la psicológica, de la violencia sexual, ¿no? Que también es, a ver, en la graduación de las violencias, esto de obligar a una mujer a tener relaciones sexuales, aunque sea el marido, siempre que no haya el explícito deseo y consentimiento de la mujer, es un acto terrible de vulneración, de daño, y de que deja muchas marcas. Y por supuesto, la peor de las violencias, que es el femicidio, ¿no? Que es matar a una mujer por el hecho de ser mujer y porque el hombre que produce esta acción cree que la mujer es de él, y si ella ya no desea estar con él y llega a expresárselo, puede llegar a quitarle la vida. Graciela, y en el marco de la Semana de Acciones contra la Violencia a las Mujeres se inauguró un banco rojo aquí en Bariloche. Sí. ¿Qué significa este banco y dónde está ubicado? Y también si nos podés decir, más allá de qué significa, qué utilidad tiene este espacio. El Banco Rojo es una iniciativa que está a nivel mundial, en todo el mundo se están pintando bancos de rojo. Es un símbolo que justamente pues, impacta su color, el rojo, que tiene que ver con la sangre y con la violencia, y que está allí colocado donde esté, ahora les cuento dónde está el de Bariloche, como un recordatorio de estas violencias. En el banco que inauguramos con la red sanitaria, este es el que tenemos en nuestra ciudad, y está en la Plaza de la Catedral. Es un banco que mira a la calle Vicealmirante O'Connor, justo enfrente del colegio, de la entrada del jardín. Y tiene una leyenda inscripta que dice: en memoria de todas aquellas mujeres que fueron asesinadas por quienes decían amarlas. Porque justamente como yo les decía, estos actos tan terribles hacia la vida de las mujeres lo suelen producir en su altísima mayoría las parejas convivientes o no convivientes, las exparejas, los vínculos más cercanos. Aquellos que dicen que te aman son los que te golpean, los que te maltratan, los que te acosan, los que te celan y los que pueden llegar hasta matarte. También en el banco hay una inscripción que recuerda que el número 144 de teléfono es una línea gratuita a la que cualquier mujer que crea estar en situación de violencia puede llamar, aunque no tenga crédito, es gratuita, y allí va a haber una primera atención donde se la escuche, donde ella pueda contar lo que le está pasando y donde se le empiece a orientar sobre qué camino hacer, o para hacer una denuncia, o para acudir a un grupo de terapeutas, para buscar darle y facilitarle recursos. Graciela, entonces en este presente tan particular, donde uno, bueno, justamente no tiene o no debe o no tiene posibilidad de moverse, más en Bariloche que estamos sin servicio público de transporte ya hace prácticamente medio mes, la vía más fácil para denunciar, inclusive si yo como vecino, digamos, estoy escuchando alguna situación de violencia, es esa, el 144 entonces. El 144, sí, el 144. También está la comisaría de la familia, que está en el arriba, en Noneli Yatasto. Ajá. ¿En el centro administrativo? Sí. En la comisaría de la familia también hay psicóloga, trabajadora social y también allí toman denuncias. Pero a veces no es necesario o no es el principio hacer la denuncia. Simplemente, o no tan simplemente, hacer el esfuerzo de poder acercarse a alguno de estos dispositivos para recibir las orientaciones y los cuidados. Graciela, estamos charlando en Radio La Mariposa, que es el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche, que te están escuchando a través de la forma de comunicarnos a través de internet. Te vamos a pedir ahora, antes de que nos despidas con un tema musical, que nos cuentes qué te parecen este tipo de espacios como los talleres, como Camino Abierto y fundamentalmente la importancia de la participación de quienes asisten. Es un espacio fundamental, necesario, es lo que se necesita y lo que se necesitaba en nuestra ciudad. La salud mental comunitaria es la que nos abre las puertas a la salud, y el interactuar y el estar hoy charlando con vos, pero a través tuyo también con los usuarios y las usuarias de Camino, para mí es una inmensa alegría realmente, y les quiero mandar a todas y a todos muchísimos cariños. Con algunos nos conocemos bastante, otros quizás no, porque con todo este tema de la pandemia yo hace un tiempo que no estoy por Camino, pero con muchos nos hemos cruzado, hemos comido, hemos participado, hemos estado en festejos y en salidas. Así que para mí es un gustazo poder estar charlando con ustedes. Graciela Aquilante, presidenta de la Red Comunitaria Bariloche, también ex titular de la OFABI, te agradecemos por estar en el aire de Radio La Mariposa. Y ahora, primero te vamos a preguntar, ¿en qué zona estás vos de Bariloche? Yo estoy en Los Kilómetros, yo estoy en la zona de Playa Serena, en la zona de Los Kilómetros. Bueno, y contanos cómo está el cielo por ahí, qué se ve desde la ventana, si es que tenés una ventana cercana. Sí, tengo una ventana que da al jardín y realmente está soleado, está muy lindo, con un poco de viento. Yo hoy todavía no tuve ocasión de estar por afuera, pero hay un lindo sol hoy en Bariloche, en las retamas además que nos iluminan. Ahora sí, Graciela, música para finalizar esta charla. Decinos qué tema elegiste y, si puede ser, por qué lo elegiste también. Lo elegí porque es un tema que tiene que ver con vivir sin miedo, y justamente ese es el deseo, que las mujeres dejemos de vivir con miedo. Cuando vamos corriendo del miedo, estamos mucho más cerca de vencer a la violencia. Por eso elegí ese tema. Y me encanta que lo puedan pasar y que lo compartamos. Graciela Aquilante, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, por estar en el aire de Radio La Mariposa, y a disposición para algún otro momento que quieras charlar con nosotros o que nos quieras recomendar música. Por ahí venís, que escuchás que venimos con la música ahí medio flojo, así, che, levanten un poco, pónganse otro tema, a ver si nos hacen caso. Así que muchas gracias en serio por estar en el aire de Línea Mariposa, y cerramos diciendo esto, ¿no? Que nos quede en la cabeza entonces Línea 144 en caso de estar atravesando o siendo testigo de alguna violencia de género, algún tipo de violencia de género hacia las mujeres. Muchísimas gracias, Fabián, y un cariño muy grande. Yo también quedo a disposición de ustedes para cuando no lo quieran y lo requieran. Muchos cariños, gracias. El estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los terrenos.

así que hicimos amistades con otros que se dedican a algún emprendimiento textil. Bueno, muchas gracias, Gloria. De nada. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa, el programa de radio de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. For the innocent blood that they shed every day. Oh, children, mark my word, it's what the Bible says. Tenemos oyentes que se comunican al 2944-784040 a quienes participan de Camino Abierto, dejan mensajes a través del grupo Chau Bicho. Le mandamos un beso a Paola, que nos está escuchando desde Las Victorias. Está escuchando este Chau Bicho. Este programa que se emite aquí por la 105.5 todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Decíamos que tenemos mensajes, vamos a ver quiénes anduvieron por el aire aquí de la 105.5 dejando sus mensajes. ¿Podrías decir el nombre de o mandarnos el link del tema este que recomendó Graciela, que nos hizo escuchar? Que es hermoso y yo lo había escuchado muchas veces, pero nunca supe el nombre como para buscarlo y tenerlo. Gracias. Ahí se comunicó Patricia Franco. El tema se llama, lo pueden buscar así en el canal más popular, en el canal de YouTube. Lo pueden buscar, ahora ya te digo, lo pueden buscar como Mon Laferte y Vivir Quintana. El tema se llama Canción Sin Miedo. Y ahora igualmente ahí en el grupo de Chau Bicho estoy pegando el link para poder descargar este tema. Canción Sin Miedo. Rise, oh fallen fighters, rise and take your stance again. Más mensajes en el grupo Chau Bicho. Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo acá, como siempre, escuchando todo lo que dicen los compañeros. Bueno, la consigna que nos dieron está hermosa. Me encantó la consigna de hoy, profe Raúl, profe Sebastián, Fabián. Mi querido oyente de Radio La Mariposa, acá habla Carmencita. A mí me gustaría soñar, o me hubiese gustado, y en vez de sueño, es conocer a la Mujer Maravilla. Porque me encantaba cuando yo era chica ver el programa de ella, cómo se escondía atrás de un... de donde hablaba por teléfono y daba la vuelta y se convertía en Mujer Maravilla. Defender, me encanta. Y también me gustaría conocer personalmente y verlo, es a Carlito Balá. Él es mi ídolo. Él es todo, porque me encanta cómo es Carlitos Balá y todo eso. También Palito Ortega, me gustaría también conocerlo personalmente, pero bueno. Lo que me queda de Carlitos Balá es que cuando hacía el chupetón y hacía qué gusto tiene la sal. Y mi hermana, y mi sobrino, mi nene recién empezaba a hablar y lo que él había quedado era de Carlitos Balá, que decía, mirá para arriba, curioso, pero a él no le salía curioso. Entonces él decía, a toda la familia lo sentaba en la mesa, estábamos sentados y uno por uno le decía, tata, tío, mirá para arriba. Y el tío miraba para arriba y le decía, culoto, le decía, a todo, uno por uno. Era para la risa, como decía, porque no decía curioso, tenía culoto, decía. Y ahora mi hijo tiene 35 años, no creo que se acuerde, por acá para que se acuerde, o sea, diría, mamá, ¿qué me estás diciendo? Bueno, eso es todo. Le doy un saludo a, y también, hoy, ayer fue el cumpleaños de Paulo. Quisiera que la Radio La Mariposa le ponga el feliz cumpleaños a Paulo. Y le deseo lo mejor y también la fuerza para hoy, porque hoy internaron a su papá. Y bueno, que tenga fe que Dios va a poner la mano ahí y va a estar bien. Que va a salir todo bien. Que tenga mucha fe, porque Dios siempre hace milagros y nunca nos deja solos. Les doy la bendición a todos mis compañeros. Y bueno, ahora no puedo ir a camino por este asunto del virus que hay ahora, ¿no? Pero bueno, siempre lo tengo a todos mis compañeros en el corazón. Profesor, lo quiero mucho, feliz día, es un hermoso día, hay que aprovecharlo, los días que nos da Dios. Y bueno, yo le pediría una canción de Azúcar Moreno, esa, devórame otra vez, esa me gustaría. Le dejo, chau, chau. ¡Qué grande, Carmen! Un abrazo grande. Vamos anotando entonces Azúcar Moreno. Devórame va con B corta o B larga. Devórame otra vez. Yo voy anotando todo. Más mensajes en el teléfono o en el grupo. ¡Chau, bicho! ¡Chau, bicho! ¡Chau! Quería pedir un tema de Cuarteto de Nos, Enamorado Tuyo. Gracias. Vamos anotando también ahí el otro tema que pidieron. Cuarteto de Nos sería Cuarteto de Nos, Enamorado Tuyo. Por ahí podemos irnos con todos estos temas que van pidiendo. Enamorado Tuyo. Muy bien, 2944-784040 o a través del grupo Chau Bicho. Seguís dejando mensajes. Y ahora atención, porque se viene uno de los pedidos musicales aquí en Radio La Mariposa. Nos quedamos hasta la una de la tarde. Te repetimos la consigna del día. Si tuvieses la oportunidad de conocer algún personaje histórico o de fantasía, ¿a quién elegirías y por qué? Y de paso, cañazo, si te invita a almorzar, a cenar o a tomar una merienda, un desayuno, ¿qué elegirías que te invite o con qué lo invitarías a comer a este personaje histórico que has elegido? Se viene la música, ¿eh? Atento. Hola, buenos días, Chavicho. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, audiencia. Yo soy Romina Márquez, de Camino Abierto. Yo quiero que me pasen un tema de Chayanne, Torero y Tiempo de Vals. Un beso muy grande a todos. Ahí estamos. Vamos entonces con la música que han elegido aquí en el aire de Radio La Mariposa. Como

Mirá qué bien, José. Un día de estos tenemos que hablar de cómo la música que escuchábamos influyó la forma de vestirnos y de peinarnos. Sí, tuve un peinadito parecido al de Ron Stewart. Bueno, acá lo dejo de parte de José González. Espero que tengan buen día y que disfruten buena música. Buena música, eso es lo que compartimos todos los martes en el taller de musicoterapia y por supuesto los miércoles en Radio La Mariposa. Agradecerles a todos por la compañía, abrazo y nos vemos. Estás escuchando Radio La Mariposa, los miércoles a las 11 de la mañana. Imaginación y colores en el aire de FM Los Coihues. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa, el programa de radio de Camino Abierto aquí en el aire de FM Los Coihues, la 105.5. Te voy a actualizar los datos del tiempo según el servicio meteorológico. En realidad, según la única de las páginas que entiendo más o menos coherentemente. Si estás en Los Coihues o en Villalobos Gutiérrez o aquí cerca de este barrio cercano al lago Gutiérrez, la temperatura en Villa Los Coihues, 17.1. Si estás en otra zona de Bariloche, el pronóstico del tiempo indica que en el día de hoy yo aquí no tengo ventana, o sea que hace más de una hora que no sé cómo está el cielo afuera. A ver, voy a girar a ver si puedo, aunque sea, espiar un poco. A ver, permiso, ¿eh? Por lo poco que veo, hay sol. En el día de hoy el pronóstico nos dice que va a haber algunas nubes. Mañana jueves pleno sol y el viernes también pleno sol. El sábado y domingo vuelven algunas nubes, así que a disfrutar el día. Estamos en vivo hasta la una de la tarde con este Radio La Mariposa, el programa de radio de Camino Abierto. Saludos a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto que están escuchando esta radio a través de la antena del 105.5 o escuchando, poniendo en su celu, en su compu, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y tenemos algún mensaje que ha llegado al 2944-784040. A ver de qué se trata este mensaje. Hola, soy Maya. Quiero conocer a los profesores de la radio Mariposa. Voy a cantar una canción. Voy a cantarle una canción. Toc, toc, toc, toc, toc. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el pájaro carpintero? Saludos, Chauvicho. Saludos, Chauvicho. Qué grande, Maya. Un saludo grande aquí desde la 105.5. ¿Quién te dice que en algún momento, cuando volvamos a poder encontrarnos, puedas venir también a conocer la radio? Más mensajes al 2944-784040 o a través del grupo Chau Bicho, el grupo de radio de Camino Abierto. Wonder Woman. la Mujer Maravilla. Con Lyle Waggoner. Artistas invitados: Michael Shannon como el Teniente Stonehouse. Corinne Michaels como la Capitana Ann Colby. Alan Bunch como el Mayor Cornell. Se nos coló la Mujer Maravilla en el aire de Chau Bicho. ¿Y por qué se ha metido aquí la Mujer Maravilla? Porque era lo que pedía Carmen. Y a Carmen también le han contestado desde otro lugar de Bariloche. Hola chicos, soy Lucho, estoy escuchando el programa, está buenísimo. Me encanta lo que está contando Carmencita, de que le gustaba Mujer Maravilla cuando se metía en el puesto telefónico y salía convertida en Mujer Maravilla y Carlitos Balá. Muy bueno, un abrazo a todos, Lucho. Saludo grande ahí al amigo Lucho. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa. Seguimos con algo de música, pero primero algunos de los contenidos que se han realizado aquí en diferentes espacios y talleres de Camino Abierto. Bueno, la gente de Bariloche es amable, siempre cuando uno pregunta la dirección, dan la dirección exacta. Aunque los carteles estén rotos, siempre nos llevan al mismo camino que buscamos. Lo único que hay que subir escalón por escalón las depresiones del terreno. Escalón por escalón, porque está el relieve. Es hospitalario, es buena persona. Vos enseguida con un barilochense haces una relación, como en mi edificio enseguida todos dicen: Lili, hola, ¿cómo estás? Esto, el otro, cosa que en Buenos Aires no sucede, porque hay muchos edificios y muy poca es la gente que se conoce, anda corriendo. Y acá la gente camina tranquila, es buena persona, te dice, vas para allá, si querés te acerco o te explico bien cómo tenés que ir. Bien. Gastón, ¿querés decir algo? ¿Cómo se ve el lechense para vos? Ah, son todos chicos de montaña, andan con mochila, viajando por todos lados. ¿Para vos no te considerás el lechense? ¿Que hablas son todos? ¿Y vos? ¿Somos? Ah, sí, somos. Ah, somos. Bien, vamos de vuelta entonces. ¿Cómo no, porque somos? Yo no tengo mochila. ¿Mochila? Una mochilita normal. ¿Deportista como vos? Sí, deportista. ¿O al fútbol? ¿Cómo somos los barilochenses? ¿Cómo somos? Y tranquilo, buenas personas. Hay turistas igual, pero vienen estudiantiles más que nada. Bien. Y muchos boliches hay. No muchos, pero... Bien, eso habla del lugar, no de la persona. ¿Tino quería decir algo? Sí. Son tranquilos los barilochenses. Mi vecino me saluda, mi vecina, todo me saluda. Todavía... son bien barilochenses. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Hola, buen día. Bueno, yo soy Carmen. Bueno, yo también voy a contar un poquito de mi historia. Yo tendría unos 10, 11 años, creo. Estaba naciendo acá el Cluna Uruguapi recién. Había un cuidador, un chico bien joven, muy lindo, muy bonito era. Pero yo no le daba bolilla. El pibe todos los días que yo pasaba para la escuela, en ese horario, se ponía atrás del Cluna Uruguapi y esperaba que yo pase. Un día agarra y se pone al medio de la calle y me dice: hola, me dice, ¿te acompaño? No, gracias, le digo, yo me voy solita. Me dice: pero nada, te acompaño. No, le digo, me voy solita, sí, voy acá a la escuela 266. Ah, bueno, me dice, y me empezó a contar una canción esa que decía: chiquitita, dímelo tú, que decía así, no me acuerdo muy bien cómo era, pero decía así: chiquitita, dímelo tú, chiquitita, dímelo tú, y después no me acuerdo qué más era. Por eso siempre me gusta escuchar esa canción, porque me hace recordar cuando tenía esa edad, y el chico ese estaba enamorado, pero yo no. No sé qué será de su vida, porque ahora ya él se fue de acá, nunca le di bolilla, y después me quedé pensando y digo, ¿por qué no le habré dado bolilla cuando era joven? Las estrellas brillan por... soy Gloria. Me dio mucha alegría escucharla a Graciela, siempre en defensa de la mujer por la lucha, por la no violencia. Y bueno, muy buena la idea del Banco Rojo, muy buena idea para recordar siempre. Estamos escuchando la radio de una mariposa. Bueno, cantémosla todos. Cantémosla todos. No, cantarla vos. No, cantémosla todos, para eso. Para eso, si la sabemos todos. Bueno, después hay un recreo, tiene que haber un recreo. ¿La cantamos todos? ¿La saben? ¿La sabe, profesor? Bueno, bajo la rambla estoy. ¿Cómo? Bueno. ¿Hacemos? ¿Cómo empieza? Cuando el sol... Me olvidé. Yo paso, me olvidé. Me encuentro solo. Sin un amor, me encuentro solo. Pero ahí es cuando termina. Me encuentro solo. Ella es al final. ¿Cómo empieza? No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Yo canto una canción. Bueno, después que si no canto la. Hay que entrar por las picadas para entrar a su rancho de barro y apuntalao con quebrachos colorados. Conversa con un lorito que es el único que habla, una volanta, un arao y el paisaje de su chacra. La Oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda chiquita. Me olvidé. Muy bien. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. Último tramo ya en el aire de la 105.5 de FM Los Coihues de Radio La Mariposa, el programa de radio del Centro Cultural Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Este programa que se emite por la 105.5, la FM Los Coihues, todos los miércoles entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Tenemos algunos pedidos musicales que fueron quedando, que nos han quedado guardados aquí en nuestra lista. Con lo cual nos estaremos despidiendo con eso, con alguno de los pedidos musicales. Te repetimos el pronóstico del tiempo aquí en la ciudad de Bariloche. Hoy puede que haya algunas nubes, ahora aquí en Villa Los Coihues y en todas las zonas cercanas, 17 de grados 3. Más o menos imaginamos debe ser la misma temperatura en todo Bariloche. Mañana jueves día a pleno sol, el viernes también. Sábado y domingo, algunas nubes, a disfrutar este clima aquí en Bariloche. Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que participaron de este Radio La Mariposa del día de hoy, cuando ya ha arrancado diciembre. Estamos en el 2 de diciembre, último mes de este año tan particular que seguramente nunca nos olvidaremos de este 2020. Como bien decía nuestra compañera Gloria cuando le mandó saludos, a lo largo de este programa estuvimos hablando con Graciela Aquilante. Graciela es presidenta de la red comunitaria Bariloche, ex titular de la OFAVI, de la Oficina de Asistencia a la Víctima. Te repetimos entonces, como para que nos quede grabado en caso de ser víctima de alguna situación de violencia de género o de estar escuchando o viendo algún tipo de situación de violencia de género, no dudes en hacer tu denuncia a la línea 144, línea nacional y gratuita. O sea que aunque no tengas crédito en tu teléfono, marcás 144 y ahí reciben tu denuncia. Y nos contaba también Graciela acerca de este banco rojo que se ha ubicado ahí cercano a la Catedral de Bariloche. Así nos vamos de Radio La Mariposa. Volveremos el miércoles que viene a las 11 de la mañana con un nuevo capítulo del programa del Centro Cultural Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Nos vamos a ir, arrancamos con un tema dedicado a Diego Maradona. Nos vamos a ir ahora con un fragmento de un programa televisivo. Esto es cuando Rodrigo se fue hasta Cuba, donde estaba Maradona, y le dedicó su canción, la que le cantó, y que es uno de los temas que nos ha quedado, uno de los temas homenaje que nos ha quedado en la cabeza de todos y todas, homenaje a Diego Armando Maradona. Nos vamos con eso y después vamos a cerrar con el tema que había pedido Carmen, así nos vamos bien arriba con Devórame Otra Vez, Azúcar Moreno. Hasta la semana que viene, volveremos el miércoles que viene a las 11 de la mañana con otro capítulo de Radio La Mariposa. A cuidarse mucho, salir solamente si es necesario. Cuidarse y cuidarse por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos. Así que hacé de cuenta ahora que sintonizás una tele vieja y vas a ver un fragmento, o por lo menos a escuchar un fragmento del encuentro en Cuba de Rodrigo y Diego Maradona. Hasta la semana que viene con otra emisión el miércoles a las 11 de Radio La Mariposa. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó Maradona, Maradona, claro se fue quien corrió Maradona, Maradona, su sueño tiene una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó Maradona, Maradona, hacia la mano de Dios Maradona, Maradona, sembró alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Oh, debutó. Mariposa, que no se van a aburrir. Thank you.